En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos y a este nuevo horario. Ya repetimos dos días aquí en Capital Radio y en Internet, un horario 12 del mediodía, en el que tenemos muchas cosas pensadas para usted, profesional de los recursos humanos y la dirección, tanto en directo como para cuando acabe el programa. Digo cuando acabe porque me encuentro a muchas personas que siguen en podcast a través de Capital Radio, de www.fororecursoshumanos.com, tiempo en el que, bueno, después de las 12, a la 1 empiezan otras muchas actividades, ¿eh?, para directores de recursos humanos que tenemos hoy con nosotros, encuentros, ponencias, almuerzos con ellos. Queremos hacer muchas cosas. Enseguida, invitados que nos esperan en un programa apasionante, como todos los lunes. Pero insisto que en el podcast o comentario inicial, algunas referencias y mensajes claves. Durante los últimos años, es notorio el aumento del interés por el coaching. De eso voy a hablar hoy, que afecta a la persona y su dirección laboral en los tiempos que corren. He entrevistado, como se podrán imaginar, a muchos directivos de distintos sectores, a muchos profesionales del coaching y a muchos coachí en los últimos años. ¿Qué tiene el coaching que le interesa a tanta gente en estos momentos? Bueno, podemos consultar muchas definiciones, pero coaching podríamos decir que es la relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, en la profesión, en las empresas o en negocios de las personas. A lo largo de las sesiones de coaching, me lo cuentan muchos profesionales, se pretende que el profesional lleve a cabo un análisis introspectivo que le permita empezar a ser, bueno, se puede utilizar esta palabra que voy a utilizar, consciente y por consiguiente a aprender que hay otras formas de actuación y comportamiento que le van a permitir la consecución de los objetivos identificados previamente. Esto es quizás lo que se viene a llamar hacer las cosas de otra forma para encontrar resultados diferentes y hacerlo en un momento oportuno. Se dice que el coaching cubre el vacío existente entre los que es ahora y lo que uno desea ser en el futuro. Persigue que las personas y los profesionales vayan más allá de las limitaciones que se imponen a sí mismos y realicen un pleno potencial. El coaching desafía, queridos amigos, queridas amigas, a las personas, a los profesionales, a ir más allá del lugar donde normalmente se quedan. Sería algo así como emprender el camino hacia algo nuevo que se identifica con objetivos, éxitos o mejoras, sean personales o profesionales. El coaching admite los profesionales, permite liberar el talento que tanto se habla y que tanto va a ser tan importante el próximo año y el potencial que todos llevamos dentro, maximizando la efectividad de las actividades que se llevan a cabo mediante la ejecución del plan de acción acordado. En definitiva, es lo que a cualquier jefe, a cualquier buen jefe, le gustaría que tuviera un miembro de su equipo. Es lo que cualquier persona le gustaría para él mismo. Si me permiten, todo esto va más allá por la actitud con C que por adquirir formación. Creo que va más por aumentar la confianza y en ocasiones la autoestima profesional que otra cosa. Va más allá por las formas de actuar en el día a día y cómo conseguir mejores resultados que otra cosa. Va más, en definitiva, por el quiero y por el puedo. Y para ello el coaching debe, además de ser profesional, vivir lo que enseña para transmitirlo mejor y el coachee sacar todo el jugo posible. Así sí se puede conseguir productividad con el coaching. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.

tú no vienes a hablar de educación, aunque te puedes incorporar a la tertulia, si me permiten nuestros oyentes. Bueno, pues hay un tema muy de actualidad. BSAFE ha patentado la solución DOC, desfibrilador operacional conectado, único del mercado, que ofrece todas las soluciones integradas en el equipo, que puede estar conectado y permanecer operativo las 24 horas del día. Proporciona también formación de la máxima calidad impartida por partners. Y es que somos muy nerviosos los ejecutivos, los directivos españoles, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que es imperativo ser nervioso, lo quieras o no. Hay momentos de nervios, hay momentos de estrés, y está claro que el estrés no es positivo para la vida diaria y no ayuda, ¿no?, a una buena salud y, por supuesto, a una buena salud del corazón. Pero sí, somos nerviosos, claro que sí. ¿Y tenemos espacios cardioprotegidos conectados en las organizaciones o en eso vamos todavía muy atrás? Vamos muy atrás con respecto a otros países europeos y en comparación con otros países del mundo. Pero bueno, España, la verdad es que estamos dando un salto muy, muy importante estos últimos años. Cada vez hay más normativas en determinadas comunidades autónomas que ayudan a ello, pero sobre todo hay una concienciación, hay una sensibilización todavía mayor, y cada vez son más las empresas que, sin ser obligatorio, que por lo tanto ven esa necesidad real, pues incorporan desfibriladores a sus organizaciones y colegios, ¿no?, como en el caso de Brains. Y universidades. Entonces, ¿por qué? Porque la parada cardíaca es la principal causa de mortalidad en los países desarrollados y, por supuesto, en España. Solo en nuestro país se cifran 30.000 paradas cardíacas al año. La cardioprotección, corrígeme, es una tendencia emergente, se puede decir, orientada a la protección del corazón en caso de episodios cardíacos. Por eso estamos hablando en un programa de recursos humanos también del corazón. El gran número de muertes por paro cardíaco, sepanlo nuestros oyentes, en la población ha animado, corrígeme en este caso, Nuño, a gobiernos, empresas, entidades, asociaciones, a concienciar a la población y tomar medidas que permitan, bueno, revertir la situación gracias a la creación de esas zonas o espacios cardioprotegidos, que más o menos tienen que ver los directores de recursos humanos en ver cómo está el asunto en las organizaciones. Pero me imagino que en España, ¿cómo está entrando y cómo estáis vosotros asesorando en esta línea, no solo a grandes, sino también a pequeñas y medianas, ¿no?, empresas, me refiero? Por supuesto, es decir, todas las empresas, yo creo que es una realidad, cada vez nos preocupamos más de nuestros empleados, son nuestro activo, no es un dicho. Es decir, los recursos humanos son los que hacen funcionar las empresas, son los que generan ideas, son los que trabajan, son los que hacen salir los proyectos adelante. Lo digo como director general de una pyme, bueno, pues de 40 empleados, que hace 3 años éramos poco más de 3 personas, ¿no? Y sin ese colectivo, sin esas personas trabajando en la misma dirección, pues no hay empresa, no hay proyecto. La prevención de riesgos laborales es crucial. Las políticas de desarrollo de que generan motivación e implicación del personal también. Y bueno, y dentro de esas medidas está la cardioprotección, porque somos conscientes de que hay paradas cardíacas, bueno, no solo en sitios donde se practica ejercicio, donde se eleva el riesgo, o sitios donde hay mucho tráfico de personas, como centros comerciales o estaciones de tren, sino en las empresas. Uh-huh. Conocemos casos donde, bueno, pues el ejecutivo o no ejecutivo está en su despacho o está en la fábrica y ¡pum!, parada cardíaca. En ese caso, o tienes un desfibrilador cerca o se acabó. Es decir, ahí la solución es RCP y desfibrilador. Claro, esa parada cardíaca, Dios no lo quiera, le puede pillar hablando con el director de recursos humanos o con cualquier... Con cualquier ejecutivo, claro. Pero hay casos, ¿no? Tenemos muchos casos en BSAFE, que tenemos la patente DOC, desfibrilador operacional conectado. Estamos conectados 24 horas con los desfibriladores, por lo tanto, si hay un uso, lo sabemos a tiempo real. Y bueno, podemos mencionar muchos casos de nada más instalar desfibriladores, haber tenido un uso real y una vida salvada, ¿no? Salud, compañías saludables, muy interesante. Vamos a seguir hablando luego de esto. Te integras en la tertulia. Bien. Con nosotros, Nuño Azcona, como director general también de una compañía, BSAFE, encargada de avances tecnológicos, como son precisamente estos desfibriladores operacionales conectados con la organización. Volvemos a la educación, volvemos a esta tertulia, queridos amigos, ustedes mandan. ¿Qué temas quieren que saquemos? Cuestiones, preguntas, pensando mucho en los directores de, de recursos humanos. Juan Manuel. Bueno, a mí me gustaría darle la enhorabuena a Cristina, porque realmente que en un colegio... Y a Michael también, ¿no? Y a Michael, que en un colegio se estén enseñando esas habilidades que en el mundo de la empresa hemos dado en llamar soft, y que a los chavales ya desde pequeñitos se les enseñe temas de comunicación, de liderazgo, de autoconocimiento, de ver cuáles son tus capacidades. Esto es algo que ya era hora. A ninguno de los que estamos aquí, yo creo que en el colegio, nos enseñaron estas cosas. Y cuánto nos hubieran ayudado. Así que mi gran enhorabuena. Muchas gracias. Sí, sí, Cristina. Yo también comparto la opinión de Juan Manuel, ¿no? Efectivamente, nosotros cuando éramos jóvenes era todo puro teoría, ¿no? Pura teoría. Pero si tú eres un chaval, Pablo. Sí. No, jóvenes ni jóvenes, hombre. Vamos a dejarlo en mediana edad, Francisco. Como cuando éramos jóvenes. Exacto. Entonces, a mí sí me gustaría hacer una doble pregunta a Cristina, ¿no? Hemos estado hablando de educación, formación, localización de aptitudes y actitudes. Y tengo una doble pregunta para ti. En primer lugar, si dentro de la educación, y ahí voy a abrir comillas, o educación a nivel general, habéis detectado que el entorno familiar del alumno, si influye, en qué medida influye, qué importancia tiene el entorno familiar a la hora de buscar las aptitudes o actitudes del alumno, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, viene de la mano de la enhorabuena que os hemos dado antes. Los casos prácticos más frecuentes que practicáis con los alumnos, porque el oyente lo entienda, ¿los más frecuentes cuáles son? A ver, la primera pregunta tiene que caer. O sea, era obvio que en educación no podemos olvidar a las familias y a los padres, que tanto se habla, pero que de verdad que tenemos que insistir. El alumno es el protagonista de su propia formación. Obviamente los padres tienen que estar ahí, tienen que apoyar, pero llega una decisión, una edad en la que el alumno tiene que saber lo que quiere hacer y tiene que conocerse y saber sus limitaciones, y eso cuesta mucho que los padres lo vean. A veces el yo soy, tú tienes que ser, esa educación del que hablabais que a lo mejor nos han dado, que no nos han dado esos recursos capaces de ser autónomo, independiente, de no sé ahora mismo lo que quiero hacer, yo me voy a tirar por aquí y ya veré cómo encuentro mi hueco. Uh-huh. Eso tenemos que trabajarlo mucho con las familias. El gestionar el fracaso, el conocerse a sí mismo, sus actitudes, hablábamos de DAFO. O sea, todos tenemos unas debilidades y tenemos unas actitudes. Los padres a veces nos cuesta mucho más verlo que a los propios chavales. Los chavales ya mayores, trabajamos con ellos y lo ven mucho más fácilmente que la familia. Entonces, es inevitable que lo incorporemos. Intentamos orientar y asesorar para que formen parte de la orientación académica del chaval, pero que no forme parte de la toma de decisiones del chaval. Me he explicado mal. Formen parte de su toma de decisiones, pero no decidan por ellos. Nuño y Juan Carlos, qué temas tan interesantes para luego vosotros, como directores generales de organizaciones, consejeros delegados, pues afrontar, porque eso lo encontráis en el día. La base importa, ¿eh? Sin duda, y además estoy muy de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Yo creo que ha habido un cambio fundamental en los recursos humanos de unos años atrás. Antes era muy importante el expediente académico. Hoy por hoy lo importante es la persona, es la actitud, los valores que tiene y sobre todo esa chispa, y la chispa muchas veces no se nace con ella, se trabaja, y ahí es donde es importante lo que comentaban en Brains, todas esos ejercicios que hacen en grupo de buscando el liderazgo, no para formar, no para ser líderes, pero en el momento en que se requiera ese liderazgo tengan esa actitud. Y es clave, yo hago muchísimas entrevistas de trabajo. Uh-huh. Y te encuentras muchos candidatos que no, que dices, pero esta persona está buscando trabajo. Uh-huh. Bueno, realmente es que no ves ganas, no ves actitud. Pueden tener unos conocimientos, pero eso no vale. Los conocimientos, algunos sí, otros no, pero muchos se pueden ir adquiriendo, pero la actitud o la tienes o no la tienes. Sí, mi visión es la misma de las competencias soft que comentabas tú antes, ¿no? Que es probablemente lo que ha sido la principal debilidad que hemos tenido en la incorporación de jóvenes titulados. Es un tema en el que está avanzando, sin duda. Ahora bien, fijaros, yo creo, comentaba antes el festival este que vamos a organizar en DCH con Pangea, con jóvenes talentos. Hay un desajuste importante también en la visión de dos mundos, y esta visión cada vez es más diferente, ¿no? Y ahí creo que tenemos que encontrar puntos de encuentro. El presidente de Pangea me decía, el CEO me decía, que muchos jóvenes talentos es que no quieren trabajar en compañías. Muchos jóvenes talentos que están emprendiendo, una de las razones por las que emprenden es porque no quieren incorporarse a los modelos de las compañías que hay hoy funcionando. Y esto creo que debe hacer reflexionar a todas partes, ¿no? Y encontrar esos puntos de encuentro y ver los temas actitudinales cómo afectan a una parte y a la otra, ¿no? Yo creo que tenemos un futuro fascinante por delante en estos sí, temas. Sí, sí. Yo fíjate que se habla de la generación X, de la generación de los millennials. Nosotros somos un poco de esa generación X. Y a mí me parece que cuando nosotros nos incorporamos al mundo del trabajo, la diferencia de mentalidad con la generación anterior no era tan grande como la que existe ahora entre nosotros y la nueva generación que se está incorporando. Uh-huh. Y efectivamente ellos vienen con otros valores, buscan otras cosas, valoran otras cosas del mundo del trabajo, y las empresas o nos adaptamos a esa mentalidad o de alguna manera no nos va a ir demasiado bien. Sí, yo quería poner un ejemplo. Casualmente hoy en clase de psicología, que es la que imparto con segundo bachillerato, les preguntaba yo qué diferencia era entre ser inteligente y ser listo. Les costó entenderlo. Y yo les decía, es que ser inteligente es algo con lo que tú puedes nacer y puedes trabajar, la actitud básica, el conocimiento, el currículum, y ser listo es ser adaptativo, el tener unos recursos, el aprender a estar en un momento determinado en cualquier hueco de tu vida y saber salir de una manera positiva. Y les ha costado entenderlo, pero es verdad que hay que trabajarlo con ellos muchísimo, porque tienen muchísimo más potencial de lo que nosotros pensamos, y tenemos que olvidar tanta la parte académica. No hablo de la parte académica, que tienen que conocer, por supuesto, pero que no es el currículum solo eso, que el currículum es mucho más. Y la segunda pregunta no la he entendido, perdóname. No, es que ¿cuáles eran los casos prácticos más frecuentes que soléis utilizar? Si la comunicación... Bueno, pues hacemos talleres, mesas redondas, les sacamos a las universidades, les llevamos a actividades de voluntariado. Bueno, un poco lo que intentamos es acercarles tanto la parte profesional como académica. Entonces, mesas redondas de universidades, la parte académica. Mesas redondas de profesionales en activo, ¿qué se pide en los trabajos? Tú eres ingeniero, pero tú no sabes de qué vas a trabajar. Abogado, derecho, yo creo que es una de las carreras más con una profesión mucho más amplia. Terminas derecho, pero que sepan un poco el mundo laboral que se van a encontrar. Y luego uh-huh. talleres intermedios, que serían antiguos alumnos, que les acercan entre lo que es el colegio y lo que es el mundo laboral, lo que es la parte académica. Intentamos hacer todo ese tipo de talleres. Oye, pues dentro de dos lunes hago la invitación formal, traer aquí a unos cuantos alumnos, porque van a venir de uh-huh. otros colegios. Y mando un saludo también, porque me han invitado el jueves y el viernes, tanto en Madrid como en el IES, el director de alumni de Fomento, Agustín Velázquez, a moderar un debate interesantísimo titulado Desafío Laboral, donde va a haber pues un grupo numeroso de chicos y chicas con invitados tan interesantes como mi amigo Bill Derringer, vicepresidente de Cleal Channel. Va a estar también Jesús Martínez de Rioja, que fuera director de Expansión y de Actualidad Económica durante muchos años, y muchos más directivos de IBM, de distintas compañías, charlando, que yo creo que es un tema muy interesante, conocer y percibir, porque no olvidemos que nosotros seleccionamos, pero ellos también seleccionan, queridos amigos. Más cuestiones, Juan Manuel, que te cuentan también las organizaciones en esto de la educación y recursos humanos, que estamos llegando ya al tiempo límite. Yo le quería preguntar a Michael una cosa. El inglés es un poco la asignatura pendiente que tenemos en España todavía, ¿no? ¿Se nos da tan mal esto de aprender el inglés? Tengo la sensación que venimos hablando de eso muchos años, ¿o no? Sí. O sea, ¿se nos da tan mal? ¿Tenemos algún gen por el cual nos cuesta tanto aprender inglés? Y cuando viene un rumano, por ejemplo, a España, en 6 meses, sin haber estudiado ni ir a ningún tipo de curso, habla perfecto español. ¿Qué ocurre con nosotros, Michael? Hay varias cosas, ¿no? Primero, un poco lo que dice Cristina antes, de la diferencia entre ser listo e inteligente, ¿no? Yo discrepo con Cristina, yo creo que se puede trabajar las dos cosas. Yo creo que inteligencia se puede trabajar, porque si miramos a Gardner, por ejemplo, las inteligencias múltiples, las actividades que hacemos en clase muchas veces, intentamos aumentar las inteligencias, empatía, por ejemplo, trabajamos con las inteligencias. Inteligencia, la lógica es una inteligencia, hay muchas inteligencias. Y ser listo también, pues con la toxomanía, de Bloom, que tenemos los niveles de cómo podemos actuar en una actividad arriba, de evaluar y crear, trabajamos con esto también. Entonces, yo creo que podemos trabajar con esto. Los idiomas son iguales en este respecto, ¿no? Entonces, una inteligencia, si estás con 37 sonidos vocales en tu idioma uh-huh. principal, pues un poco más fácil es aprender otro idioma, por una parte. Por otra parte, mirando la televisión en España, ¿cuántas veces las películas están en versión original directamente? Hoy en día un poco más, pero cogemos los países del norte de Europa, uh-huh. es que los niños desde 2 años están mirando todo en inglés. Claro. Entonces es una ventaja. Y luego, cuando la gente viene aquí, es una necesidad. Aprendes español o si no, pues no tienes trabajo.

ahí es donde vas a hablar tú, espero, Dios mediante, el próximo el jueves, el día 3 de marzo. Ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos. Quiero recordar que la historia también es importante para todo esto que venimos hablando en el foro. Es decir, que el viernes se va a entregar a la directora general que anunciamos de Donel y al presidente de Vertical, galardonados con el premio Javier Fernández Aguado, el mejor directivo 2016, pero también en las vitrinas tienen este premio Isidro Fainé, presidente de la Caixa, Ruiz Plaza, ahora en el Consejo Europeo de Compass, Poblador, en fin, Sandra Ibarra, Adrián Martín, importantes directivos. Con ellos estaremos el viernes día 4 y el día 3 con el mundo de los recursos humanos en el entorno digital. Y es un placer siempre participar con Expo Learning y con este entorno de recursos humanos. A su disposición, querido amigo. Muy buenos días. Muchas gracias. Seguiremos informando. Y un abrazo a todos tus oyentes y los esperamos en esta feria, que además coincide con otras cuatro ferias, con lo cual iremos informando en las próximas semanas de las últimas novedades. Yusiel Lozano, presidente de FOL, gracias, un abrazo. Un abrazo a todos, muchas gracias. Que lo pases bien en Barcelona, gracias. Bueno, esta es la foto que dentro de un rato podrán ver en las redes sociales, la foto del foro de hoy. Ya está hecha, la foto del foro, y el cronómetro está puesto en hora, En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Se nos ha echado el tiempo encima. ¡Nos vamos! Querida Cristina Hernández, Michael Harvey, muchísimas gracias por venir a esta tertulia. Seguiremos y ahí queda esa invitación, cuando queráis. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Juan Manuel, gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos Pérez Espinosa. Saludos a todos los hombres y mujeres de DCH. Gracias, Fran. Gracias también a Nuño Azcona. Seguiremos hablando de la importancia de la salud, de los desfibriladores. Lo digo bien ya, ¿eh? Es decir que... Perfecto. Fenomenal, muchas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, el próximo lunes, además de estar en el IES por la mañana, un encuentro interesantísimo, estaremos con María Martínez, directora de Recursos Humanos de IFEMA, con Federico Montilla, CEO de Santa Fe Relocation, que va a estar con nosotros, lo internacional siempre presente, y seguiremos con la presencia en distintos eventos del Foro de Recursos Humanos, muy activo durante este mes. Que sean felices y que pasen un excelente día. Adiós, amigos, buenos días. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.